el aire de Radio Municipal Santa Rosa 94.7, 32 minutos pasaron de las 9 de la mañana. Bueno, lo veníamos anunciando desde el día de ayer, ¿no? Para contarte sobre las próximas pasos que se vienen en agosto, que, bueno, este sábado se cerraron, ¿no? Las listas de candidatos, tanto a nivel nacional como provincial. En el peronismo pampeano se llegó a un acuerdo. Bueno, no habrá internas. Consenso Peronista, en este caso, es el nombre de lista que lleva como primer candidato al diputado nacional, al actual ministro de Gobierno también, Ariel Rauschenberg. Y también quien está de diputado suplente, primer diputado suplente, es Pascual Fernández, con quien ya está en comunicación con nosotros. Pascual Fernández, también intendente de la localidad de Uriburu. ¿Cómo estás? Buen día, Pascual. Gracias por tu tiempo. Gabriela Torres, Erika López, Felipe Matamala y equipo, te saludamos. Somos un montón acá. ¿Cómo estás, Pascual? Hola, muy buenos días, Erika, Gabriela, Felipe y a toda la audiencia. Acá estamos, muy bien. Bueno, Pascual, gracias por tu tiempo. Bueno, y comentanos, ¿no?, con respecto a esta candidatura como primer diputado suplente, ¿no?, en tu caso, pero bueno, también con consenso peronista también, ahí con Ariel Rauschenberger. Bueno, la verdad que estamos muy contentos que se haya dado esta unidad, este consenso, que se da a nivel nacional con la candidatura de Sergio Massa y Rossi. Creo de que es una fórmula muy competitiva, que le hace muy bien a Unidos por la Patria. Y bueno, obviamente que en La Pampa hayamos logrado este consenso y esta unidad y lista única, creo de que es muy importante. Así que un orgullo para mí poder estar en esta lista representando a La Pampa a nivel nacional, ¿no? Sí, tal cual. Hola, ¿qué tal, Pascual? Hola, Felipe, ¿cómo estás? Bien. Pascual, estuvimos hablando nosotros el sábado. Obviamente ustedes ya estaban pidiendo ahí por la unidad, vos y otros intendentes. ¿Qué te parece que se haya podido lograr la unidad? A pesar de que obviamente costó un poco, ya que el sábado se presentaron tres listas y ayer nos enteramos que las otras dos listas se bajaban y por fin ya había una lista de unidad. ¿Qué te parece eso? ¿Y qué te parece que muchos también de los compañeros que querían ser candidatos también se bajaron y obviamente también le dieron su apoyo a Ariel? Bueno, sí, mira, nosotros, en mi caso particular, consideraba que Ariel era el mejor candidato que podíamos presentar por su historia, por su representatividad en el territorio, por su experiencia ya en la Cámara Baja. Lo que pensábamos muchísimos intendentes y que lo pedimos durante todo el sábado, te diría, que haya otros interesados en poder también ser candidatos. Bueno, habla de que en nuestro partido tenemos gente muy valiosa y en condiciones también de poder ser diputados nacionales. En ese contexto se dio este marco de unidad que también fue un reflejo de lo nacional. Así que es muy importante para nosotros poder mostrarle a los pampeanos y pampeanas que tenemos un gran candidato y que la mayoría lo ha tomado muy bien, al punto de que no han quedado listas que compitan en una interna. Así que creo que habla muy bien del peronismo, del conjunto que integran este frente y que nos hace muy fuerte de cara a la elección. Totalmente. Pascual, vos también resaltabas, ¿no?, ahí cuando decías lo de la fórmula Massa y Rossi. Bueno, también había escuchado declaraciones tuyas, y esto está bueno destacarlo, quizás el trabajo de la Liga de Gobernadores y también, por supuesto, del trabajo del gobernador de La Pampa, Sergio Cilioto. Sí, totalmente. Sabemos la incidencia de nuestro gobernador a nivel nacional y en el conjunto de los gobernadores peronistas, que ha trabajado mucho por esta unidad y por ende en La Pampa. Así que los frutos están a la vista y esto es muy importante, rescatar el valor de los compañeros y compañeras que dejan de lado los intereses personales en pos del conjunto, ya sea a nivel nacional, sabiendo la importancia que tiene la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y entendiendo la importancia de la unidad conjuntamente con los gobernadores, y logrando esta fórmula que es la que mejor nos representa en este contexto político, y al igual en La Pampa. Así que habla, digo, por sobre todas las cosas, primero el conjunto. Así que esta unidad que tanto por ahí costó, pero ha dado sus frutos, la verdad que como políticos del espacio nos pone muy bien. Me destacabas mucho el tema de Ariel y esa relación que tiene con los intendentes, como también, Ariel obviamente sabemos que es de Compromiso Peronista, pero también tiene muy buena relación también con las otras líneas del peronismo. ¿Para vos es importante que este candidato, por ejemplo, tenga geográficamente, pueda abarcar casi toda la provincia y que muchos lo apoyen? Sí, la verdad que, bueno, sabemos que Ariel es de Compromiso, pero Ariel no deja, no, cuando fue diputado no ha dejado de visitar nunca los pueblos, la gente lo recuerda, los intendentes, los que tenemos responsabilidades institucionales, se lo reconocemos, y creo que cayó por su propio peso su candidatura. Ahora, lo más importante para destacar de esto es que no es solo Ariel, sino que es una lista que está representada en todo el territorio. Y algo muy importante para destacar en relación a lo que se viene, que es la importancia de los intendentes. Uh-huh. Porque si vos te pones a analizar en esta lista de 6 candidatos, hay 3 intendentes. Sí. Está Gabriela Loburier de Jacinto Arauz, al sur. Está Ariel Castaldo, intendente de Villa Mirasol, y con un reconocimiento por su profesión, y en general Pico, ha sido vicedecano de la Universidad de Veterinarias. Tenemos a la trabajadora social, secretaria de gobierno, Andrea Bautista de La Maruja. Tenemos a Andrea Mauriño con un trabajo social muy importante de Anguil. Digo, tenemos a una persona en el Parlamento, en el Parla Sur, que sin lugar a dudas nadie lo puede cuestionar, como Jorge Gaitán, un excombatiente de Malvinas que ha levantado la bandera de una manera que todos conocemos en la provincia, y que lo queremos llevar al ámbito latinoamericano, el reclamo de Malvinas. O sea, la verdad que estamos muy contentos con esta lista que se ha logrado, que es muy representativa de todo el territorio de la provincia. Sí, tal cual. Aparte, bueno, es una manera de ver, ¿no?, la unidad a través de lo que es la provincia, hoy, como decís, de reclamos obviamente muy importante, y obviamente también la compañía, ¿no?, que tiene ahí Ariel Rauschenberg, que es la de Gabriela Loburier como segunda diputada nacional. Sí, totalmente. Gabriela, una intendenta excelente que lo ha ratificado el 14 de mayo, ganando la elección de manera mucho mejor que la primera. O sea, de que la verdad que debemos sentirnos orgullosos los integrantes de Unidos por la Patria de la lista que hemos logrado, y bueno, ahora solo resta empezar a militar para poder llegar al triunfo, no solo el 13 de agosto, sino también en octubre, porque en definitiva se trata de defender los intereses de La Pampa. Y bueno, para eso nos hemos preparado y para eso estamos integrando esta lista, para poder dar lo mejor. De cara a las PASO, obviamente, ¿qué expectativas tienes? Y también, ¿cómo ves el tema del rival más cercano, que obviamente es Juntos por el Cambio? ¿En qué se diferencia la lista de ustedes con la de las otras dos listas de Juntos por el Cambio? Bueno, creo que fundamental, somos muy optimistas y fundamentalmente nos diferenciamos en un posicionamiento ideológico de cara a la sociedad. O sea, si algo tiene nuestro frente, es el compromiso con la gente. O sea, no es muy difícil poner los modelos para que lo puedan ver. Siempre rescato, digo, y hago especial hincapié que en el gobierno macrista nos llegaron 63 viviendas a la provincia. Digo, las rutas nacionales estalladas, no había presencia del Estado Nacional en lo que tiene que ver con La Pampa y en general en el país, ¿no? Tener un país endeudadísimo. Entonces, digo, hoy vos lo ves en cada localidad de La Pampa hay una obra. Y no solo hay obras del gobierno provincial, también del gobierno nacional. Yo pongo de referencia nuestra localidad, Uriburu. Nosotros tuvimos en la Argentina ACE, recibimos una combi para personas con discapacidad, tenemos un parque accesible que es increíble y modelo, que nos llevó a disertar en el ámbito nacional, en el COFED, el Consejo Federal de Discapacidad. Digo, esto no estoy hablando de lo provincial, estoy hablando de lo nacional, que hoy miramos los medios y nos quieren mostrar un caos. Es real que tenemos dificultades. Ahora, si vos mirás los 4 años de gobierno macrista, de los 4, crecieron solo en 1, en 3 fueron a la baja. En este gobierno, aún con los problemas que tenemos, que no hay que olvidarse que hemos pasado por la peor tormenta que puedas imaginar, una pandemia, una guerra, la peor sequía de la historia, digo, aún así, de los 4 años, iniciamos el cuarto, llevamos 3 de crecimiento, el primero solo por el arrastre que traíamos. Es real que tenemos una inflación complicada, pero es real también que hay trabajo. Mira, hoy hice una publicación en mis redes que están necesitando gente para trabajar, nos falta gente. Sí. Tenemos el hospital que, mira, en Uriburu se está construyendo un Zoom que es increíble. Cuando cada persona que llega a Uriburu no puede creer lo que se está construyendo. Se están construyendo 10 casas, empezamos ahora, ya tenemos la plata depositada, otras 10, y ya se empezó a construir el nuevo hospital de Uriburu y en los próximos días un centro de desarrollo infantil. Nos falta gente. En mis redes hoy pueden ver de que estamos pidiendo gente para trabajar. Digo, tenemos dificultades. Ahora, es cierto que la plata no alcanza. Ahora, también es cierto que hay movimiento económico, hay trabajo. Destruyeron en el gobierno, digo, las diferencias. 300.000 empleos se destruyeron en el gobierno macrista. Con todas las dificultades que hemos tenido, en estos 3 años y medio se han creado 130.000. Digo, hay diferencias. Vos me dijiste en un momento de defender el tema, defender a la provincia. Recuerdo que Ariel hace uno o dos días también dijo lo mismo. ¿Sientes que, por ejemplo, en el sector de ustedes están abocados a defender la provincia? En cambio, en Juntos por el Cambio, como que esta interna, y por lo que pasó, ¿es algo más nacional? Lo que pasa es que se trata de, tiene que ver con los intereses que se defiendan. Correcto. O sea, nosotros defendemos los intereses de los pampeanos y las pampeanas. ¿Y en Juntos por el Cambio? Y defienden los intereses del macrismo. Es lo que hicieron. Hablo de lo que yo vi en los 4 años donde fueron gobiernos. Digo, no es muy difícil. Digo, está bien, nosotros como gobierno, en ese momento el compañero Carlos Berna, teníamos dificultades para llegar al gobierno nacional porque nos veían como la oposición. Ahora, ellos tendrían que haber pensado en los pampeanos y pampeanas. ¿Qué hicieron que llegaron solo 63 viviendas? Digo, ¿pensaron en los pampeanos y las pampeanas? Digo, me parece que se tiene que ver con una posición ideológica clara. O sea, siempre hemos defendido los intereses de la gente. Y a lo largo de la historia está claro, y la gente lo sabe, siempre se le pide mucho más al peronismo, siempre se le exige mucho más, pero se le exige porque sabe que siempre termina dando respuesta. Totalmente. Pascual, bueno, ahora nos queremos enfocar, ¿no?, en lo que es Uriburu. Ahí ha sido mencionando todas las obras que se van haciendo, ¿no? Lo hermosa que también es que está la localidad. Tuve la oportunidad de ir en febrero de este año con Ojo de Agua, ahí como vos lo decías, ¿no? Inclusiva, muy bien cuidada, ¿no? Y creo que también lo que vi es eso, ¿no? Que también es los turistas que van, o por lo menos la gente, me imagino, ahí del local, digamos, que, bueno, cuida muchísimo todo, porque la verdad que está muy limpio, siempre lo digo, que es, hay que conocer y apropiarse también en el buen sentido, ¿no?, de lo que es nuestro lo pampeano. Pero bueno, queríamos también saber cómo está Uriburu. Ahí vos lo mencionabas, ¿no?, vuelvo a repetir, con las obras, con las viviendas, con el Zoom, con el hospital, bueno, un montón de cosas ahí, cómo van en general, ¿no? Sí, la verdad que estamos muy contentos con la gestión que estamos llevando adelante. En esto quiero hacer un especial agradecimiento a nuestro gobernador Sergio Cilioto, todo su equipo, al gobierno nacional, que también nos ha ayudado mucho. Y bueno, hemos logrado algo muy importante, que es que los uriburenses y las uriburenses se sientan orgullosos del pueblo que tienen. Uh-huh. Eso a mí me llena de satisfacción, y te lo digo y se me pone la piel de gallina, porque romper la grieta y entender de que los pueblos están por sobre las personas es el conjunto. Nuestro eslogan de campaña fue "Unido gana Uriburu". Uh-huh. Y lo hemos logrado, no hemos tenido oposición. En el 2019 yo gané por 50 votos de diferencia, y en el 14 de mayo tuvimos 400 votos de diferencia. Digo, ese es el camino, el de romper la grieta, el de entender la importancia del conjunto. Y eso lo ha dado la gestión y el trabajo. Todas estas obras que vemos en Uriburu hacen que el pueblo entienda que se está trabajando bien, que vamos por el buen camino, que empezamos con muchas dificultades en el Consejo Deliberante, pero hoy, a 3 años y medio, estamos trabajando de una manera increíble. Nos costó mucho, pero lo entendieron, y hoy estamos codo a codo logrando el mejor Uriburu. Así que, sinceramente, muy orgulloso de eso. Uh-huh. Sí, tal cual. Bueno, aparte, obviamente, también, ¿no?, como destacás ahí, los 3 años y medio de gestión a través, de obviamente, de todas las obras. Y, obviamente, también, ¿no?, el complemento importante, obviamente, que son los, digamos, ahí los habitantes, y obviamente a través de todas las actividades también culturales, como se hace todo un complemento. Sí. Sí, totalmente. Al igual que lo que ha sucedido en La Gloria. Uh-huh. La Gloria, sí, está hermosa. Uh-huh. Generamos cosas, la gente se siente parte. La verdad que da gusto trabajar en este sentido y que se vean los frutos, y que la gente lo reconozca. Es un trabajo conjunto, esto no se trata de una persona, a las localidades las hacemos entre todos, y bueno, los beneficios obviamente llegan a todos y todas. Uh-huh. Pascual, muchísimas gracias como siempre por tu tiempo. Seguramente, bueno, vamos a estar conversando, así que seguimos en contacto. Muchísimas gracias a ustedes. Les mando un abrazo, al igual que toda la audiencia. Dale, gracias. Abrazo enorme.